esta parábola de Lázaro y el rico pulón, cuando la leía yo ahora, estaba pensando, ¿sucedió esto alguna vez, esta conversación entre estas dos almas, una salvada y otra condenada? Pues yo pienso que no, porque fijaos que en un momento dado dice, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Claro, ¿cómo podía Lázaro mojar en agua la punta del dedo y refrescarle la lengua si ya no tenían cuerpo? ¿Qué agua era esa que refresca a los espíritus en la condenación? ¿Qué agua hay en la condenación que pueda mitigar esos sufrimientos? Lo cual nos hace pensar que esta construcción, que es esta parábola, esta construcción de conceptos, está hecha para que entendamos realidades espirituales que van más allá de nuestro entendimiento. Porque es algo inefable, es decir, que no se puede expresar ese mundo del más allá. Pero si alguien me preguntara, ¿está seguro de que no ocurrió esa conversación? Pues no, tampoco estoy seguro. Pienso eso, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si hay algún tipo, no de agua material, algo simbolizado por el agua, que pueda mitigar un poco los sufrimientos de un alma condenada? Tampoco yo pondría mi mano en el fuego diciendo que no lo hay, pero creo que no. Creo que no hay nada, nada en el mundo que pueda mitigar el sufrimiento del interior de un alma que ha decidido apartarse. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿hablan las almas condenadas con los habitantes del cielo? Pues también yo creo que no, que no hay conversación ninguna, ya no hay nada de qué hablar, absolutamente nada. Pero tampoco pondría yo mi mano en el fuego, tampoco lo sé seguro, tal vez sí, tal vez hay algún tipo de conversación, son seres espirituales, y desde luego no tienen que gritar, simplemente tienen que querer comunicarse y se comunican. Cualquier persona puede hablar con Dios, esté donde esté. También los moradores del infierno pueden dirigir su voz a Dios si lo desearan. Y quizás a los habitantes del cielo. Como veis, son realidades misteriosas. Y acabo con estos versículos. Le dice Abraham, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. Pues ese abismo del que nos habla Jesús, porque esto lo pone Jesús en boca de Abraham, pero es Jesús el que lo estaba contando, ese abismo existe ahora. El abismo entre esos dos grupos de personas y la Iglesia, con su trabajo en la tierra, lo que está haciendo es ayudar a que el grupo de los que están al otro lado del abismo sea el menor, el más pequeño. Y por eso cada ataque a la Iglesia, pues menos personas se beneficiarán del benéfico efecto de la Iglesia, con sus sacramentos, sus predicaciones y tantas cosas. Nada más. Que todos nosotros, ahora, al celebrar esta misa, pensemos que estamos haciendo operaciones absolutamente invisibles y poderosas, invisibles, pero que tienen un efecto sobre esas almas de ese mundo que no se puede expresar con palabras porque hay que verlo con los ojos del alma. Y que esta parábola de Jesús nos ayude a celebrar esta misa con mayor devoción.